paz a los hombres que ama el Señor. Estamos comenzando la segunda parte de Raíces de mi Tierra, último programa del año, y le damos la bienvenida a una mujer santiagueña, referente en lo particular, una luchadora, yo siempre le digo una revolucionaria, que ha sabido hacer de su lema quichua un estilo de vida, amasúa, amayuya, amaqueya, ni ladrón, ni mentiroso, ni haragán. Estamos hablando de Purita Tomasa Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Defensa y Divulgación del Quichua Santiagueño, doctor Domingo Bravo. Purita, mi vida, ¿cómo te va? Imaina Purinquiti y Ana Susme. Imaina Purinqui, mamay. China, China. China, China. Ari. ¿Por qué? Ancha Nanan, Chati. ¿Qué te pasó? ¿Mucho calor? Sí, que me duele mucho el pie. Ah, no me digas, bueno, que... ¿verdad que no entiendes mucho no, todavía? No, tanto no, no, no, no me hagas quedar. Ya vas a entender andando con nosotros. Ah, sí. Ari, Ari, Ari. Acá te a la fuerza me dice. Vos sabés que aprendo mucho más que quichua con vos. Muchas cosas más que quichua aprendo con vos. ¿Cómo estás, Purita? Pero cosas feas no hablo. No, bueno, vos sabés, vos sabés. Piñaco sí, hablo feo. Ah, escondido. Enojándome sí. Ah, cuando no, te enojas. Cuando se enoja. No, pero vos sos pícara. Sí, demasiado, por eso vivo así. ¿Cómo está cerrando el año, Pura? ¿Cuál es el balance que se puede hacer de este 2013 nos ha unido con tanta lucha? Yo creo que este balance, estos días que uno no está un poco tranquilo, evaluando todo lo positivo y lo negativo. Sí. No, nosotros creemos con Don Chigo y otras personas que piensan de nuestra identidad, que no tiene que morirse, es un año positivo. Nos hemos lanzado, como se dice, ¿no?, con la bandera, y esa bandera va a ser muy difícil que nos quiten. Así es. Porque tenemos la sabiduría, no de haber leído, sino lo que nos enseñaron, lo que quedó de nuestros abuelos. Yo siempre digo, mi abuela me dijo en el día, la nombro como 5 o 6 veces, porque otra persona a mí no me dio, no me crió, sino me crió mi abuela. Claro. Zapallita, era sola, no tengo hermanos, no he tenido mamá, pero papá. Y bueno, mi padre ha fallecido cuando yo tenía 1 año y medio, y mi madre quedó viuda 16 años, imagínate que se casó y se fue a otra provincia. ¿Y tu abuela cómo se...? Rodríguez sí. Ha quedado al cuidado de la abuela. ¿Cómo que se no sabía leer ni escribir. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Mi abuela era, se llamaba Gertrudis Barreto de Merián. Gertrudis Barreto de Melián, y vivía mi abuelo Néstor Melián. Ellos dositos me han criado. Después mi abuelo ha fallecido, era artesano, hacía peros, guitarrero y de todo. Era mi abuelo. Qué lindo. Quichuista. No sabía hablar una sola palabra. Quichuista y artesano. Cuando yo había empezado a leer, a sumar y restar, entonces llevábamos los aperos que él hacía, entonces nos pagaban con unos papelitos. Y bueno, mi abuelo siempre me preguntaba de todo en quichua, y yo tenía que firmar por mi abuelo, porque mi abuelo no sabía firmar. Claro, había pero gran... la cartería todavía existe. Sí, gran cantidad de analfabetismo hubo en su momento. Existe todavía en la banda. Sí. Era un artesano, no por decir, pero el artesano que mamá mía fileteaba con, yo no sé cómo, con un alambrecito medio tibio, fileteaba los dibujos de los aperos. Claro, claro. Bueno, yo sé cómo se soba los cueros y todo. Todo sabés, tantas cosas lindas sabés del campo. Sí, porque mi abuela también como tejía y hacía todo, hilaba, y mi abuelo hacía los trenzados de los látigos, todo, todas esas cosas yo sé, cómo se hace y todo. Pero, ¿a dónde voy a enseñar yo eso? Pero no, pero ya va a haber oportunidad para que muestres el año que viene. Creo que se nos viene un 2014 con muchas propuestas lindas y una de ellas va a ser traer tus telares acá a la UTN de Avellaneda. Vamos a tratar de gestionar una presentación acá en la facultad para que los chicos ingenieros y la comunidad avellanedense pueda conocer a una mujer que además vive en Avellaneda, que la juega de local y que tiene mucho para enseñarnos, para mostrarnos, que son esos eternos trabajos de los telares, eternos trabajos, claro. Aquellas frazadas de las abuelas. Bueno, claro, yo he aprendido de mi abuela, yo sé hilar la lana, sé teñir, sé matizar y todo. Mis tejidos empezó así rústicos, ¿no? Sí. Pero después yo he estudiado los tapices que tengo así. Sí, los tapices. Con la profesora Norma Graneto, que es de Avellaneda, una pintora. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, también tapices. Pero he tenido tres profesoras. Muy pero bien. Pero la que me enseñó los tapices artísticos y he empezado a competir en las. Los torneos bonaerenses de la tercera edad es la profesora Norma Graneto. Ella me enseñó. Pura, ¿qué edad tenías cuando empezaste a hacer esos cursos de tapices? Y a ver, ya ni me acuerdo. Pero yo tengo. ¿Hace 10 años? ¿20? No, 15 años. 15 años. Sí. Bien. Ahí empecé a aprender estas clases de cosas de tapiz de artístico. ¡Qué grande! Pero antes yo sabía tejer, sabía hacer claro. Así, tapices China, ¿no? China, sí, más o menos. Sí. Pero estos así de competir ya a nivel así con los torneos bonaerenses y que ganaron un primer premio en el año 2000. Y que todavía estoy esperando el premio. Ah, no me digas que no te lo han dado. No. ¿Y qué era? Estados Unidos con mi primer premio. ¿Era tu viaje? ¿El viaje era? Sí, tengo el pasaporte flamante. ¿Y no te lo han pagado al premio? No, dice que después que hemos ganado en el año 2000, sí. La Intendencia de Cultura de Avellaneda fue a nivel provincia de Buenos Aires, sí. El municipio que sacó más premios. Y en ese momento ganaste vos. ¿Quién estaba intendente? Tres primeros premios. No estaba Ferraresi en ese momento. Un matrimonio, no sé de cuántos años, en tango. Sí. Y otra señora en cerámica. Así que el municipio de Avellaneda se destacó en el año 2000. Tres premios a nivel provincia de Buenos Aires. Bueno, falta todavía que estamos esperando los tres. Falta que cumpla con el premio de Estados Unidos. Mira que el otro día estuve con Jorge Ferraresi, pero no, él no estaba todavía. No. No estaba él. Pero el intendente anterior, sí. Que era, igual nos agasajó a nosotros, todo pagó las cosas que teníamos que hacer. Claro, los papeles, las presentaciones. Todas las cosas. Yo lo tengo todo guardado. Qué lindo. Él se portó muy bien y él nos llamó y nos dijo que la gobernación no le había mandado el dinero y que no nos podía dar. Claro. Para viajar. Y yo andaba aprendiendo. para saludar en inglés. Ay, vas a estar. How are you? How do you? Primero iba a saludar en quichua. Sí. Sí, justo me te iban a sacar el quichua. Sí, yo dije que ibas a decir quichua, claro, ibas a decir wait a minute. Aprendiendo. Ahora ya me olvidé del saludo. Ahora ya te olvidaste cómo se saludaba en inglés. Y más vale, pero más vale. Purita, vamos a recordarle a los oyentes que recién te están escuchando que Pura Tomasa Rodríguez es vicepresidenta en el centro que preside Don Shigu, el Centro de Defensa y Divulgación del Idioma Quichua Santiagueño, Dr. Domingo Bravo. Allí hemos formado una comisión muy humilde que no tiene dirección. Sin fines de lucro. ¿No? Sin fines de lucro, con ganas de defender a Domingo, ¿no? Sí, claro. El proyecto sí. y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas, vos sabés que difundir, divulgar y proteger, casi nada. Casi ¿no? nada. casi nada. Y con, las cosas. No se viene con mentiras. Estamos haciendo un homenaje. Yo la nombro cada rato a mi abuela y yo quiero que descanse en paz mi abuela. Así que mi abuela para mí, mi mamá, es sagrado. Entonces yo yo le prometí que la bandera va a quedar, aunque yo me muera va a quedar la bandera, que atrás de nosotros, de Don Chigo, por eso los jóvenes, la juventud, que se interiorice, ¿qué quiere decir quichua? ¿Qué es quichua? Y claro. Entonces, entre los santiagueños también, no sé si tu papá te dijo el otro día cuando hemos ido a la matanza, no, qué sé yo, era un desastre, la gente como nos llamó. Sí, tremendo, sí, en la radio. Porque yo creo, Karina, en estas cosas no se miente, uh-huh. se dice la verdad. Y nosotros no estamos pidiendo dinero, nada. Estamos pidiendo a nuestros comprovincianos que nos apoyen nuestra identidad para que nuestra lengua no se muera, no se pierda, no se vaya y no se la manosee. Como pasó hasta ahora, además. Pasando hasta ahora. Bueno, pura ahora Hay que respetar. Sí, madre. Ninguno, yo creo que se va a animar a decir algo de nuestra lengua porque le está diciendo mal de su abuelo o de su padre. Porque muchos quichuistas, yo los conozco, que los hijos, yo no sé nada. Sí, claro. Y es que además no les interesa. Eso no importa. Nosotros al abuelo de él, de esa persona, le estamos homenajeando. Tenemos que seguir nosotros adelante con el programa. Este programa tiene una producción hecha durante la semana pura, pero por supuesto queríamos hablar de quichua con vos. Queríamos nuevamente nombrar al centro porque es uno de los logros de este año. Me gustaría que despedirte con un saludo en quichua con Don Shigu. Bueno, vos sabés, Karina, bueno. Yo creo que lo mismo que tu papá y yo, estamos más de la mitad logrando, y claro. No hace un año que estamos nosotros. No, es verdad. Y esto que está saliendo, más de la mitad del proyecto que hemos tenido, es como un juramento que hemos hecho, no es cosa así nomás, porque tu papá lo lleva habla de su madre, también incorporado su madre en su persona, y yo hablo de mi abuela está adentro conmigo, me está empujando. Sí, mamita, vamos a despedirte para poder seguir con el programa, mi amor, porque tengo que seguir con el programa, tengo mucho material para pasar, muchas cosas que decir. Te vamos a despedir saludándote hasta la próxima y un saludito en quichua. Na upayas kutis chayapi tukuy uyarias nistianku achka lugares manta. Ajá. Nos están escuchando de todos los lugares, así que muchísimas gracias, Pura, por participar aquí en Raíces de mi Tierra. Bueno, yo voy a saludar con mis principios y con lo que me ha enseñado mi abuela. Muy bien. Amasúa, amayusha, amaqueya, Amatenga Kuchuma, Rima y Kichuapi. Chaina Kachun. Kaya Mincha Kama. Eso. Kaya Mincha Kama. Kaya Tutimpi. Tinkuna Kusuy. Chaina Karin. Feliz año. Ancha Kusikuiku. Ancha Munaiki Pura. Así está mucho. Ari. Ancha Munaiki Purita. Kaya Mincha Kama Wa. Kaya Mincha Kama. Chaina Kachun. Grande cariño y mi respeto a todos los oyentes. Muchas gracias, Y al directivo de la radio, felices fiestas para todos, de paz. ¡Tu culpa! Gracias, Hasta luego. Era Pura Tomasa Rodríguez, una compañera de este programa, una señora que conocemos hace muchos años y que hoy forma parte del Centro de Defensa y Divulgación del Idioma Quichua Santiagueño, Dr. Domingo Bravo. Primero voy a decir buenas tardes. Algo. No. Media loca. Vamos a pasar los números de teléfono primero. 4227-00037. O al 4207-526664. Si llamás del interior, debes marcar el 011. fmlatecno.com.ar. Bueno. Pero vamos a dejar de hablar nosotros también, porque si no nos van a empezar a criticar a nosotros mismos.

la letra de Contame una Historia. Y me dieron ganas de programarlo para aquellos que ahora tienen la suerte de estar poniéndole la oreja a la radio. Susana Radcliffe, para este momento, en el aire de la 88.3, la radio de la Tecnológica. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Estamos en Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana, y lo que estás escuchando es la chacarera rosa, una pantera rosa chacarereada. Creo que es Pollera Pantalón. Pollera Pantalón es la banda, sí. Es la banda que interpreta este tema. Lo hemos presentado en el programa el sábado pasado, hace un par de semanas atrás. Vamos a agradecerle a Néstor Alancay, que nos deja los últimos tres números del documento. Eckert, Hild, Gloria también. Ah, hay que anotar a Gloria. A ver, Gloria 423 también quiere participar por este. ¿Saben qué vamos a hacer? Bueno, después yo me fijo de dónde son, chicos, porque si hay alguna persona que está fuera de Buenos Aires, tenemos que hacer el correo postal, sí. Que no tenemos problema, lo vamos a hacer igual. No. Así que el que quiera participar desde el interior del país por una agenda 2014 más un libro, les recuerdo, tenemos agendas para los dos primeros ganadores del sorteo, agenda y libro. Y para los demás, agenda, porque no tenemos más libros. Así que son agendas. Vamos a sortear hasta donde terminemos las agendas. Y si ya, nos dejan los últimos tres números del documento con el nombre, pero son de, qué sé yo, de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires, lo mandamos por correo postal, a la mierda. Claro. Cerramos el año con todo y con material que nos envía la editora Patria Grande, la cooperativa de trabajo que nos acompañó durante todo el 2013 y va a seguir con nosotros en el 2014 facilitándonos bibliografía de Eduardo Cardenal, Hamlet, Lima Quintana, Julián Cini, Eliana Abdala, Mamerto Menapace, Armando Tejada Gómez, Luis Farinello. Gracias a Sergio Abasolo y en tu nombre a todos los compañeros de la cooperativa de trabajo. No es una editora cualquiera. Patria Grande es una cooperativa, así que compañeros, muchísimas gracias. Y gané, me dice Isabel. Ya queda. ¡Vaya! Que espere, que hay mucho. El sorteo. Yo no me puedo anotar, si no me anotaría. No, ustedes no, déjense de broma. No, espérame, poneme, me llamo Fernando. No se hace eso. Fernando 456, dale. No. Dale, si nadie Lucero se da cuenta. Lucero quería participar. Lucero me dijo que se llama Anacleta 478, pero... Digo, no va a quedar. No, eso no corresponde. Lo hace todo el mundo. Dale. Voy a tener que pedir más agendas. Y bueno, gente está interesada, como se están. Está buenísimo. ¿Sabes que no traje ninguna? Juan desde Banfield, Ramón de Lanús, Teresa de aquí de Temperley, Blanca de Solano, Manuela de Varela, claro, llamado. Betty de Wilde me suena. Bueno, Néstor Alancay. Sí, Néstor ya nos escribió por Facebook. Sí. Y Gloria no dijo de dónde para era, que me voy a fijar. Dejó su número. 423, anotaste, sí, Don Shibu. Sí. A ver, ¿dónde es que vivís, madre? Vos, pará. Hay muchos que se están anotando. Ay, no me figura acá dónde vive la chica. Qué Gloria. No, bueno, porque el Facebook a veces te pone a preguntar dónde vivís. Bueno, a ver. Desesperada la mina, me dice Isabel. Sí. Y por ahí gana y no sabe dónde llevarle. No, no, sí, ella es compañera mía. Re desesperada la mina me pone. Y gané, porque sí, pará, a las 5, un poco antes de un las 5, antes, sí, hacemos sí. El sorteo. Igual se pueden dar una vuelta por Patria Grande, y aparte de ver estas agendas que están buenas, sí. Pueden ver otros libros. Sí, de paso y decimos, Avenida Rivadavia, claro. 6369 en Flores, y pegate una vuelta por la página de Editora Patria Grande, que es www.editorapatriagrande.com, para ver todo el catálogo bibliográfico maravilloso que tiene la página. Bueno, con Lucero Aguirre estamos atentas a este momento informativo de Oscar Rodríguez, que nos va a hablar de la gran noticia del Día del Inocente, que aumenta el boleto en Buenos Aires. Que el Día de los Inocentes tiene otra connotación, porque uno lo toma como en broma, pero el Día de los Inocentes se conmemora cuando mandaron a matar a los chicos menores de 2 años buscando a Jesús. Esto lo hizo... Ah, recontra bíblico. Claro, es bíblico. El tema es bíblico. Lo hizo Herodes, el rey que mató a los bebés. Buscando, matando a todos los que encontró. Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Todo. Cuando razón. Se enteró que nació el nuevo rey, el nuevo Cristo, dijo, por las dudas lo mato, porque a ver si me saca el trono. ¿Eso aparece en la película Jesús de Nazaret? Sí, en muchas. En todas las de La Pasión de Cristo. Es verdad. Claro, de ahí viene después inocente por tonto, ¿no? Porque, o crédulo. Porque el inocente es el chiquito, generalmente. Claro, se le dice pero inocente, ahora se dice inocente al boludo. Sí. Sí, inocentes hay pocos. Para, para, para. Hay más de lo que se hacen. Sí, hay para, mucho. Para. Bueno, pará, no parés porque tenemos que seguir con la sube. Si tenés la sube, paralo. Si no, hay colectivos que no te dejan. ¿Sube o baja? Hay colectivos que tienen carteles que dicen sin sube, no suba. Sin sube, baja. Sin sube, no suba. Si sube, la sube subió. Estamos hablando de un 66% de aumento. Es una tarifa que va de 1,50 a 2,50. Es una jodita. Sin sube, 3 pesos, más caro. De 3 a 6 kilómetros, 1,60, lo que vale 1,60 va a 2,70, sino a 5,50, y llegar al precio máximo que es 2,70, que hoy pasa a ser, hoy no, sino a partir del lunes, del primero, ya, del primero del otro año, a 4,50 el más alto. ¿Te puedo leer lo que dice página 12? Sí, yo estaba leyendo también de ahí. A modo de resumen. Y de tiempo. Los viajes que hoy cuestan 1,50 pesos, 1,60 pesos y 1,70 pesos van a subir a partir de enero a 2,50 pesos, 2,70 pesos y 2,85 pesos, respectivamente. O sea, el de 1,50, 2,50. Claro, lo que dije en recién. Los trayectos más largos, los que unen la capital con el conurbano, el boleto va a valer entre 3,90 y 4,50. Es un afano, hermano. Es un afano. Decime, morocha, que es una joda que no vas a permitir. Porque no me vengan a decir que los empresarios de los transportes públicos aumentan y el gobierno se tiene que lavar las manos. No, el gobierno puede decir es inconstitucional un aumento de sueldo. ¿No puede decirlo? No aumentó las empresas, aumentó el gobierno esto, el Estado aumentó. ¡Ah! Claro, y sí, que es el que autoriza para el aumento. Para que me quedo risa. Te digo, bueno, el tema es que esto lo aumenta el gobierno porque esto es para vos. Subsidiado. Esto es para vos, obsecuente peronista. Esto es para vos. El boleto del bondi sube por el gobierno. Chupate esa mandarina. Sí, ante reclamos de, por supuesto, las empresas. Que las empresas siempre van a querer ganar más. De hecho, recordemos que están subsidiados. Si no, saldría mucho más caro. Si el gobierno no pone la plata que pone, está subsidiado casi en la mitad. ¿A dónde va el aumento? ¿A dónde va el aumento? ¿Qué se va a invertir? ¿Se van a comprar colectivos nuevos? Hay una ley que lo prevé, por eso no se ven ya casi colectivos viejos como en otra época. Hasta 10 años era el máximo. Seguimos viajando como vacas. Y eso sí, eso no se arregló como se debería arreglar. Yo creo que tiene que dar un paso más en otro tema. 10 años de gestión, déjame de joder. Déjame de joder. Peronista obsecuente, déjame de joder. Quiero cortar este tema ya porque me enoja. Yo banco a la gestión, ¿eh? Le banco los planes, le banco los subsidios, le banco el matrimonio igualitario. Creo que los montoneros no tendrían que ser peronistas. Creo que todos los putos tendrían que ser kirchneristas por el matrimonio igualitario. Pero cuando hay que criticar, hay que ponerse media pila. Déjense de agacharse, peronistas obsecuentes. Acá hay cosas que no están bien y que hay que empezar a cambiar. Humildemente, es lo que opino. Vamos a un cachito de música. Vamos a compartir otro de los discos que apareció este año. Nuestra productora, Almita Cantora, es Acutún Che. Lunes y martes dividita, cantando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación dividita, bailando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, palomita. Me voy, mi vidita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartitas recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca la verás. Cartitas recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca la verás. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Desde el disco Almita Cantora estábamos escuchando a los chicos de Acutún Che, que también desde no cerca de Buenos Aires me mandaron por correo postal este disco. Acutún Che, me voy por la quebrada primero, hoy estoy aquí, de Justiniano Torres Aparicio y Enrique Taratenio Rojas. Chicos, tenemos algo de Serrat. Ayer cumplió 70 años Serrat. Vos sabés que mientras Lucero está buscando información, además de que vamos a escuchar el disco La Misa Santiagueña, si tenés algo por ahí, en realidad lo estamos preparando ahí al toque. Hay un tema de Cortina y el otro para escuchar. Sí, de Serrat ahí, sí, sí. Estaba buscando porque ayer cumplió años. Ayer 27 de diciembre del... Pará. 43 del nació. 43, uh-huh. 70 años cumplió. Barcelona, sí, sí, sí. Bueno, cantautor, compositor, intérprete, poeta, músico. Este hombre que hizo muchas cosas, lo habían criticado, digo, algunas cosas sueltas, el resto de las cosas las sabemos. Sí. Lo criticaron porque no iba a Chile a cantar. Y él dijo, mientras esté Pinochet, mientras esté la dictadura, yo no voy ahí. No pisó suelo chileno hasta que no se fuera Pinochet. Y así pasó. Hizo radio también en, ¿Ah, sí? En España. un tiempo. Estuvo un programa interesante, hablaba un poco de historia, un poco de lo que es el español y la historia en España. Duró poco en la radio pública de España. Bueno, estuvo, hizo de todo, la verdad. A mí me gusta mucho lo que hace. Y es muy coincidente, es muy consecuente con lo que piensa. Toda la vida. Y toda la vida, toda la vida. Y hasta los 70 años no cambia más. Esto último que hizo, claro, con Joaquín Sabina, ese es un empujón más, porque otra persona que también me gusta, ¿no?, que también es coherente, es Sabina. Y Sabina es el Serrat reventado. Exactamente. Claro, claro. Es un marco de generosidad, sí, que se hayan juntado. De ambos. Entre ellos se admiran mutuamente. Y es muy interesante, bueno, las entrevistas de los dos, porque se están bajando línea todo el tiempo. Y vos que haces tal cosa, callate. Y se dan. Y cuando una entrevistadora es medio tonta o medio tonto, sí, se le acuerdo, ríen. Le hacen una respuesta medio rara que dice, ¿qué le quiso decir? Sí, me acuerdo. Y la persona se queda pensando, pero muy interesante la vida de ellos dos. Muy compinches cuando son están muy compinches. Juntos. Sí, en el escenario también. No tuve la suerte de verlo. La verdad debería porque está grande este hombre, quiero verlo y me interesa lo que hace. Hizo tango, homenajes a él, hay un disco doble que lo tenemos y no lo traje, que es Cuba le canta a Serrat. Ay, sí. Que está muy bueno, pero sí. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Pero Serrat fue ayer el cumpleaños número 70. El Nano, Joan Manuel Serrat. El Nano. Habla en catalán, canta en catalán. Eso, vos sabés que estaba leyendo que la decisión de cantar en castellano le trajo problemas con su antiguo grupo de cantantes catalanes. Yo no sabía esto. El grupo se llamó Els Setze Jutges, si se pronuncia así. Los que sostenían la posición de cantar exclusivamente en catalán. Y para ellos Serrat era algo así como un traidor. Claro. Pero él estimaba que sus canciones podían y debían ser apreciadas por un público mayor. Esto le valió enemistades, ¿no? El tiempo le dio la razón. Sus canciones hacen volar a miles de personas hacia paisajes, pueblos, polvorientos, regiones soleadas, mares, cielo, amantes, con un lenguaje de enorme claridad descriptiva y comunicativa, ligado a una capacidad que le incorpora ritmo y humor a cada uno de sus temas, porque además es un hombre que recorre el amor, el humor y varias otras sensaciones a través de su repertorio. Dijo en algún momento, a unos les parezco separatista porque canto en catalán, para otros soy un vendido a Madrid por hacerlo en castellano. Un aplauso y un feliz cumple tirón de orejas, 70 años, para Joan Manuel Serrat, a quien lo podemos escuchar, ¿no? Un cachitín. ¿Qué tema tenés, Lucero? Qué bonito tema, que entre nomás. Uno de los temas tan bonitos para ir haciendo un homenaje con semejante tema para la libertad en este último programa del año. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. En este programa escuchas chacarera, gato, samba, escondido, trova cubana, chamamecito y vidala. ¡Allá va lo que falta! Si estás ahí, llámanos 4227-0037. Si estás lejos, marca el 011. Somos Raíces de mi Tierra. Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupe y Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Irupe y Monchito. Que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez. El Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de Cuba. ¡Ay, Dios santo! Me hace reír fuera del buenas aire. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Ay, qué sé! ¿Cómo andan ustedes? Moncho. Bien. ¡Monchito! Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien, ¿calor? Moncho. ¡Calor! Está fuerte la calor. No, el calor. Sí, no, está. Hace calor, mucho calor. Tiene mal. Mira, tenemos mal, 34 mal, grados de temperatura y 35 de humedad. 34, 33, un montón de grados, digamos, ¿no? Pero no hay tanta humedad. No sé, está bajando la humedad, por suerte. Por suerte. Bueno, yo hace un calor que... Pero Monchi, no se puede ni salir, es psicológico. No se tiene que más. Es psicológico, hace un calor. Pero cuando te abro el horno ahí, no sé si quedarme de frente a la cocina o salir al patio. ¿Eh? Porque vos, trabajás amasando, peor que los panaderos. No sabes, tengo que tener cuidado con la transpiración. Ay, mi amor. No, ¿Cómo se amasa la masa? Me pongo una vincha yo. Una vincha como hacen los tenistas, yo. Los tenistas antes se ponían esa vincha de toalla. ¿Tenés tu caballero? No, y tengo la transpiración, me va a caer la gota de transpiración arriba de la masa. Igual, te traspasa la vincha. Igual, no, pero me la cambio. Tengo varias. ¿Cómo amasas? No, me pongo una pechera. Ah, tenés claro, no, delantal. Si no, me cae todo el agua encima. No, es asco yo. No, yo me cuido, ¿no? Yo me cuido. Pará. ¿Bien? ¿Qué pasó? No, y le estoy aprendiendo cada vez más que lo veo. Va parecó, me por dice, ande. Mira cómo aprende, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. No, ¿qué? Quichó prima Putin, mano una ancha. Putin, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Claro, yo... ¿Cómo se llama Putin? ¿Será usted, yo? No me digas así. Pará, te no, dijo, eso sí. Claro, te dijo. ¿Cómo está diciendo cuando yo le hablo en quichua, no me entiende, le digo. Eso, eso me dijo. Entonces, yo escuché Putin, digo, no. No, Putin. Putin será usted. Espera un poco. ¿Cómo anda? Palabra. Bien. Calor, ¿no? Sí, pero vos calor. Con la musculosita va no, a pasar. No, es que no puedo andar, sino chancleteando por todos lados. Sí, te veo con chancletas. Sí, ya tengo los dedos negros, vio la mugre de la tierra, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ay, Monchito, igual, no, bueno, sí, no tenía que haberlo dicho. ¿Cómo anda, doña Lidia? Bien, me alegro, la veo bien yo. Acá sí se siente bien. Acá está lindo, yo me voy a quedar hasta la última hora, yo. No me voy más. Quédate hasta las 5. Hasta las no, mucho sí, tiempo, tomamos unos mates. ¿Sabés qué les decía fuera del aire? Que está para la tortillita. Hoy que tenemos, claro. Tenemos aire acondicionado y estamos con mate, tú una tortillita. Acá está lindo, yo. ¿No sí, trajiste no, nada? No, traje nada. No. Sí, se vendió, por suerte se vendió todo, yo. No quedó bueno. Nada. Se vendió todo. ¿El sábado pasado también se vendió todo? Sí, claro. Sí, qué lindo. Sí, ¿y cómo, cómo te fue? ¿De qué? ¿Del qué? El sábado pasado pasabas a buscar a la siesta. Que la agrupé. No. Pasó una caldora así. Me dijo, ¿qué hacemos, Monchito? Me pongo el baby doll de ese. Porque que me se dijo compró que se iba a poner. Un baby doll se compró. ¿Rojo se compró? Doll, sí, baby sí, doll eso. Es un vestido. ¿Cómo es? Un vestido. Claro, un vestido transparente, yo. Todo transparente. Transparente, lindo. Eso que hay que mirarla contra el claro, sol. Claro, no, se ve todo. Que contra el sol, la gorda se ve todo. Pero con eso todo transparente. Claro. Rojo viene para esos momentos, yo. Sí, eso, rojo. De acción, digamos. Salita, pero no hacía mucho calor. Sí, atractiva, ¿eh? No, es linda. La gorda se pone linda con el baby doll. Moncho, pero ¿qué el vestido solo se pone? Sí, no, abajo tiene la, como es la ropa interior. Transparente también, ¿vio? Pero no la vi ahí, la vi en otro lugar. ¿Transparente? Güey, ¿por qué se ve para esos momentos? Pero, yo que uno se espera, junta con Moncho, la mujer. Irupe no se vistió así para el puesto. No, se después, nah, ya se va a poner el puesto así. Bueno, qué sé yo. No, eso para la otra, para la siesta, ¿vio? Para la siesta, porque vos me contaste que la ibas a buscar para irte a pasear. Claro, bueno, pero no pudimos, hacía mucho calor. ¿Y menos fuimos a otro lado después. ¿A dónde? No, mejor, si va a ir, eso no, ni me haga acordar. Sí, no, fuimos a la noche después a otro lado, a un hotel, ¿vio? Albergue transitorio, le dicen. No vayan ahí, ¿eh? Fueron no vayan a ese lugar, no vayan. Hotel Sapiola se llama, ¿sí? Cerca de su casa, me parece que. ¡Horrible! ¿Está cerca de mi casa? ¡Horrible! No me digas. No sé lo que. La sauna transparente, berreta que era. Claro, por lo menos había aire acondicionado, yo. Claro, pero no aire. La toalla, claro, lo que era el toallón. Parece esa como se llama para la cocina, ¿vio? Esos trapos para la cocina cuando están viejos. Sí. Rejilla, parece. Rejilla. Transparente. Ahí la llevaste. No, y bueno, yo dije, vamos a otro lugar, vamos a conocer otro lugar. Habiendo tantos albergues transitorios. Bueno, pero es que están más cerca de casa, ¿vio? Porque íbamos para agarrar, yo, como nosotros vivimos sola, ¿no? Y encima lo nombrás desde... Nos fue en colectivo, un mínimo hasta ahí sale. ¿Con baby doll en colectivo? Sí, no, pero... No, hay que empezar a poner el baby doll. Se lo llevó en una carterita, ¿vio? No, y ella se guarda cuando entramos, no sabe lo que era. Caro y berreta. Caro y berreta. Y berreta, che, todo, nada. Pero, y ahí se puso el baby doll igual. Sí, bueno, después sí, ya está, ¿vio? Ya. Ya una vez que... La entrada, ya está. Sí, no se va a salvar. No, bien, todo bien, sí. Sí, ahí podemos gritar todo. Menos no, mal, nadie escucha nada. Menos mal que no se cortó la luz, ¿no? No, si llega, no, si llega a cortarse la luz ahí, no. Vamos a tener que ir al patio, qué sé pero, yo. Pero, digamos, como usuario. No vaya nunca, ¿eh? No vaya nunca. Si hay un hotel Sapiola, existe el lugar ese horrible. Está cerca de casa, sí, aquí en bueno, el barrio ese donde viven ustedes también. Yo vivo en el Solano, que no es muy bueno. Y en Solano me parece que hay mejores... Está lleno de hoteles. Hay mejores de hoteles que... Que pide la promoción, ¿vio? Sí. La promoción que era barato, y yo dije, que vamos ahí que es más barato. No, me vale ni vaya. Es caro y malo. Caro, malo, caro, feo, sucio. Pero hay por todos lados. Hasta pudieron haber ido al llevar a la capital algún día. Vamos, a uno de Puerto Madero. ¿Qué Puerto Madero? ¿No hay hotel ahí? Creo que sí. No sé, yo no creo. Voy a hacer tal vez carísimo. Pero está lejos, ¿para qué volver? Claro, Puerto Madero tenés que empezar a preguntar allá. Hay un hotel acá. Bueno, pero a veces pasás, no pasar, aunque sea por 11, che. Pero bueno, pero acá hay igual ahí más cerca. Constitución, yo conozco a uno. Y me imagino Baratito me quedo. Y yo entré, ¿qué va a hacer? Bueno, y después, que nos vamos a otro lado, después nos volvimos de ahí, ya está. Ya. Otro día vamos a otro lado. Otro día. El otro año hacemos otro. Pero no dejó de ser un paseo en pareja, una aventura. Una aventura. No dejó de. Además, ella se fue una mujer. Hicieron como se ir sintió, al cine y volver. Claro, se sintió una mujer, además, bien, porque la pasó mejor que en sí, el cine. Sí, claro, ¿no? Y más fresco estaba. Sí. Aire tenía, eso sí. Aire acondicionado tenía. Y se puso el baby doll, lo que no es poco. Claro. Qué bien. No, que es mucho. El baby doll no es poco, es mucho, porque es mucha tela, ¿vio? ¿No que se ríe? No, porque ¿usted no usa te juro, no. ¿Vive igual? No, yo soy más crota, ¿no? Bueno. No soy de ese estilo. De... No es poco, es mucha tela. ¿Eh? Mucha tela el vividor. Yo, ¿sabes qué? Es gordita. Me la estoy imaginando. Sí. A Irupén me la estoy imaginando de rojo. No, le queda linda, claro. Y transparente. Ajustadito, ¿no? Sí, claro, sí. Le queda lindo, lindo. Ah, bueno. No, después ya está, no vayan ahí, vayan a otro lado, hay mucho. Hotel Sapiola jamás, entonces. Hotel Sapiola no. Bueno, vamos a tu receta. Bueno, vamos a una receta costilita de cerdo a la mostaza, ¿sí? Costillitas de cerdo a la mostaza. Costillitas, sí. Rica, a la mostaza. Eso es riquísimo. A la mostaza le pone después. No, ahora yo le digo, porque lleva esta manzana, mire, 8 costillitas más o menos. 2 manzanas ácidas, que son las manzanas verdes, ¿vio? Sí. Claro. Bueno, 2 cucharadas de mostaza, tipo alemana, es la mostaza más fuerte, ¿vio? La más oscura. Sí, hay varias marcas. Ah, bueno, 150 gramos de crema de leche, 2 pepinillos, eso al vinagre, sí. ¿Vio? Tipo picle, ese es el picle. Una cucharada de azúcar, 100 gramos de manteca, sal, pimienta blanca recién molida. Bueno, ¿cómo se hace esto? Calienta la sartén la manteca. Ajá. Ahí agarra la costillita, le pone sal, le pone pimienta, la saltea un poco, juego fuerte, ¿vio? Fuerte juego. Sí. Hasta que esté bien cocida. Perla la manzana, le saca por supuesto lo del medio, el corazón, todas esas cosas. Sí. La corta en rodajas, más o menos finita. ¿Se la pela? Se la pela, claro. Peladita. Claro, peladita, por eso dije, pela la manzana y le saca lo de adentro. La pela bien, le agrega esa rodaja y la pone a dorar. En otra, tiene que tener dos sartenes, ¿vio? En otra sartén la está dorando. Cuando se dora un poco de un lado y del otro, le pone un poquito de azúcar. Bueno, ahí empieza a cocerse, la deja más bien blanda, no tiene que estar muy muy blandita porque si no se hace puré. Claro, ¿no? se hace claro. Bueno, después lo deja un costado, agarra la costillita otra vez, la saca del sartén, la deja más o menos en calor, ¿vio? En otra fuente, un lugar así medio cerca del juego. Después le agrega los pepinitos, los corta en rodajas. Pepinillo, claro. Eso que están picle, digamos. Claro, el picle ahí. Sí. Lo corta finito, lo agrega ahí. Está rico eso. Todo queda picantito, queda rico. Picantito, claro. Ahí le agrega la mostaza, recién ahí. Le da una cucharada de madera, ¿vio? Para que no se pegue, lo deja a juego lento más o menos. A fuego, claro. Bueno, cuando empieza a hervir todo esto, le pone la crema, acuérdese que es la crema de leche. Y ahí lo deja unos minutos y ahí lo deja, ya está. Y cuando se empieza a hervir, ya está listo. Medio sancochadito. Está todo cocinado. Bien cocinado, está ya todo. Así que queda rico. Como es agria la manzana, no se nota que sea dulce, ¿vio? Claro, al ser agria no se nota que... Usted sabe que le pone el azúcar a la manzana para que no se deshaga. Entonces le hace como una costrita, ¿vio? Una capita de... Una costrita. Claro, una costra, ¿vio? Si fue una cáscara. Qué cosita, me dio asquito. ¿Qué estás pensando? Me dio asquito que digas costrita. No es bueno, así se llama. Costrita. Bueno, ya está, esa es la receta para, si quiere, ahora para el fin de año. Costillitas de cerdo. De cerdo a la mostaza. A la mostaza. La verdad es que me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Y tu producción musical? Bueno, acá tengo la producción, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Producción musical de clásicos. Por Ramón Cardoso Núñez. Irupe. ¡Ay! A ver, escuchalas. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor. Uy. Te voy a cantar todo lo que traigo, ¿no? Me reencanta. Escucha, Betty. De tu seso. Bueno, esto que estamos escuchando es Azúcar Moreno, ¿vio? No, linda también las dos. He mojado mis sábanas blancas. No, linda las dos españolas. Calentonas. Tipo, no. ¿Cómo se llaman las muchachas? Azúcar Moreno. Azúcar eran Moreno. De España las dos. Las hermanas son hermanas. Hermanas. Hermanas, claro. Encarna Salazar y la otra. Bueno, ya está. ¿Va a hablar usted o yo voy a decir algo? Bueno, Encarna Salazar y Toñi Salazar. Son de, bueno, bastante grandes. Son del 61, 62. Nacieron en Badajoz, ¿vio? En Badajoz es el equipo que compró Tinelli una vez, ¿se acuerdan? En España. Ahí sí. En ese lugar, se llama Badajoz por el lugar. Sí. Bueno, a los 10 años empezaron a hacer coro con los hermanos. Los hermanos tenían una bandita ahí y ellos se pusieron a hacer coro. Y por ahí, bueno, como pasa siempre, alguien los escuchó y dijo, ah, mira qué bien que cantan, qué lindo que son también, ¿no? Después se juntó con gente que, bueno, grabaron con gente conocida, gente... ¿Mecano? ¿Le suena Mecano? Mecano, me bueno, encanta. Con Mecano. Uno de esos, con, no sé, un José María Cano, ya era Mecano, con otro de los Rodríguez. Estos también son conocidos. Ah, también, de los Rodríguez, el grupo de... Hacían rock. de Javier Calamaro. Rock, no, Javier, no, el otro, Andrés Calamaro. El otro Calamaro. Bueno, ahí se, ¿usted sabe por qué se llaman Azúcar Moreno? No, no sé, bueno, ni el porque, nombre de ellas. Bueno, el nombre ya le dije recién el nombre. Vos no me prestas atención, usted está cantando arriba de lo que yo digo. Otra vez. Bueno, no se puede con esta mujer. ¿Se habla así todo el día? No, esta no. Esta media loca. Está muy loca. Bueno, tienes razón. Bueno, Azúcar Morena, porque hay un tema de los Rolling Stones. De los Rolling Stones. Bueno, Azúcar Morena, que Brown Sugar. Sugar. ¿Cómo es? Sugar. Mercado, bueno, no, ese. No, ese es el coso en castellano. Por eso se pusieron Azúcar Morena. Bueno, ¿qué le está diciendo? El nombre ese. Bueno, se hicieron muy conocidas en el 84. Un disco con la miel en los labios, se llamó. Con la